En la muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito, cuando las campanas tañen, iniciará Quito, poquito a poquito, un programa para fortalecer nuestra identidad quiteña, bajo la conducción de Don Freddy de Fuenmayor y Orama, que junto a un grupo de quitenses de mucho caletre nos hablarán de Quito. En la muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito, damos inicio al programa Quito, poquito a poquito. Amigos, qué gusto estar nuevamente con todos ustedes los días miércoles. Estamos en Quito, poquito a poquito, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la radio cultural, la primera radio cultural pública de este país. Qué gusto, lo hemos reiterado siempre, decir este eslogan. Nos agrada muchísimo pues que existan radios como esta, como la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que brinda la oportunidad pues de presentar programas de justamente esa temática, una temática en las que podamos conocer, recordar, vivir o revivir experiencias, saber qué es lo que están haciendo en nuestra ciudad, qué es lo que se ha hecho, qué es lo que están haciendo los gestores culturales de nuestra ciudad de Quito, además de su historia, de su gente, muchísimo más es lo que pues hemos venido tratando en nuestros programas. El día de hoy, amigos, amigas, oyentes, estamos esperando la visita de la principal del Centro Cultural Metropolitano, Ana Fernández, para que se acerque a conversar con nosotros. A lo mejor la lluvia nos jugó una mala pasada porque cayó un aguacero, pero de esos faraónicos como suelen caer en esta ciudad. Bueno, pero vamos a saludar con Guadalupe Gret. Antes, un fortísimo abrazo de Freddy Fumayor, su amigo de siempre, quien les habla en este momento. Saludamos con nuestra compañera Guadalupe Gret inmediatamente. Bienvenida, Luli. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Qué gusto tenerles nuevamente en este programa, que es de ustedes también, Quito, poquito a poquito. Bueno, pues y en espera de nuestra invitada. Sí, pues ya, como dije hace un minuto atrás, parece que va a estar difícil. Seguramente la lluvia nos jugó una mala pasada, pero bueno, vamos a seguir conversando de Quito, de lo que se está haciendo, y aprovechemos pues unos minutos también para charlarles de lo que se está lo que está haciendo los buenos amigos del CIRP Acuario, el Centro de Investigación y Reproducción de Peces de Acuario. A propósito, ya está pues definido el espacio para la primera, escuchen ustedes, amigos, amigas, oyentes, la primera exhibición, concurso de exhibición de peces de acuario que se va a realizar en esta ciudad y en este país. Así como hace pocos meses atrás se hizo el primer seminario de introducción a la reproducción y enfermedades de peces de acuario, asimismo un primer seminario en todo el país, fuimos los primeros en hacerlo. Ahora vamos a brindarles, amigos, la oportunidad que visiten el Centro Comercial Paseo San Francisco allá en Cumbaya. En la sala U junto a Cinemática estará pues el Exhibicuarium 2014, esta primera edición del Exhibicuarium 2014, donde estaremos pues participando, o va a participar, esperamos que muchísima gente, para exhibir a sus pescados, peces, a sus peces, ¿no? Si es que los tiene. Por supuesto. Y además esto también no es solamente una exhibición que se diga por belleza, ¿no? También es algo que calma el estrés, que es un hermoso, que se dice, pasatiempo, ¿no? Es un hobby, uno de los hobbies, por cierto, más populares del mundo. Muchas personas, muchos investigadores lo ubican, inclusive antes que el perro. Las mascotas más cotizadas, las mascotas más difundidas, se podría decir así, son justamente peces. Los peces y los perros. Son hay unos peces, que les ubican primero a los perros, hay otras personas que les ubican después a los perros. Imagínate, pero en todo caso, los peces están entre primero y segundo lugar. Y pues sin duda alguna también se debe pues a que desde hace muchísimos años viene esta pasión por mantener peces en ciertos recipientes. Antes se llamaban peceras, a estas burbujas de cristal, al cual no estamos pues muy de acuerdo. Claro. Sobre todo porque en estas burbujas se solía colocar a los famosos goldfish, los goldfish que vienen de las carpas. Ese es el original del pez goldfish de ahora, son las carpas, estas carpas así verde aceituna, estas carpas medias rojitas, son los, digamos que los ancestros principales de lo que hoy conocemos como los goldfish, el goldfish cola de velo, los orandas, que los son telescopios, hermosos, ¿eh? Los celestiales. Bueno, hay más de 100 variedades de goldfish en el mundo. Y normalmente ellos son los que usualmente son hospederos de estas burbujas de cristal, estas peceras, como le llaman, a la cual, reitero, nosotros no estamos pues de acuerdo que eso se dé. El pez necesita un ambiente mucho más adecuado que un hábitat. Uh-huh. Es cierto, es crearle una especie de hábitat, ¿no? Claro, de hecho, hay acuarios biotopo, por ejemplo, como los acuarios amazónicos. Hay unos acuarios, pero una verdadera belleza. En términos de acuario plantado, es como trasladar un poquito del Amazonas, un pedacito del Amazonas a tu casa. Esa biodiversidad. Pones en el acuario. Pones en el acuario, pues ahí adornas con las plantas, hay plantas específicas para, digamos, para compartir con algunas especies de peces. No todas, como los peces, no todos se juntan, claro, las plantas no todas se ponen. Pero termina siendo uno de los hobbies más interesantes que puede permitirnos. Y educativo. Sí, es educativo también, así como desestresante, tú ya lo habías mencionado. De hecho, justamente por eso fueron, se puede decir, domesticados los peces. Tengo entendido que fue en China hace más de 5.000 años. Sí, ya son muchísimos años atrás los que los peces están siendo ya parte de las mascotas en el mundo entero. Esto se dio en buena medida porque antes se necesitaba pues alimento fresco. Entonces alguien se le ocurrió mantener a los peces para tener alimento fresco, claro, porque en distancias los que están cerca de la costa pues está, digamos que fácil, pero los que están hacia adentro, ¿cómo conseguían los peces? Entonces alguien se le ocurrió mantener peces en estanques, y así de alguna forma nació el acuarismo o la acuariofilia en el mundo. Así que amigos, amigas, oyentes, les invitamos a que compartan con nosotros 18, 19, 20 y 21 de diciembre. Estaremos en la Sala U del Paseo San Francisco allá en Cumbayá, junto a Cinemática, con el concurso exhibición de peces de acuario. Esperamos la participación de muchísimos de ustedes. El Silpacuario va a proveer de los acuarios, porque son acuarios estándar. Todos los acuarios tienen el mismo tamaño. Los únicos elementos que van a tener estos acuarios son el calentador y un filtro. No hay ningún otro elemento en el acuario. Y por supuesto, claro, el pez. Pez que puede ser cualquiera de los que usted pues ha cuidado durante muchísimo tiempo. Vamos a dividir por categorías, que en este caso tienen que ver por órdenes taxonómicos, es decir, por nombres científicos, por clasificación natural. Vamos a tener varias familias, 5 órdenes, 9 familias, las que vamos a poder participar. Entre esos, claro, las personas que tengan los famosos goldfish, los guppies, quien tenga los molinesias, los plecostomus, los ramiresis. Bueno, hay una cantidad de peces de acuario que pueden ser partícipes de este concurso, y pues ahí les vamos esperando. Comuníquese, amigo, amiga oyente, con el Sirpa Acuario. Estamos así en la página del Facebook, Sirpa Acuario Ecuador, y ahí va a encontrar la información pertinente para que usted nos acompañe, reitero, en este primer concurso de exhibición de peces de acuario. Vamos a una cortísima pausa. Pedimos a nuestro compañero Daniel Castellanos que nos apoye con un tema musical que tiene que ver con la ciudad de Quito. Así que vamos con ese tema y enseguida retornamos. Cuando vengas a Quito, te enseñaré muchas cosas que se han dormido, como se duermen las rosas. cuando no hay sol ni viento, ni nubes ni mariposas, los secretos de sus noches eternas, maravillosas. Cuando venga a Quito, enseñaré muchas cosas del rocío y las plegarias de callejas desveladas que se mezclan con el pan y las primeras campanadas que despiertan con el sol y el morir de las guitarras. Quito es la luz, Quito es la paz, Quito es el sol, es la lluvia y el viento, Quito es amor. Quito de noche, Quito de día, Quito es ternura, es melancolía, Quito es alegría. Cuando vengas a Quito, te enseñaré tantas cosas, acuarelas desteñidas, al apuro dibujadas, son las casas que se abrazan a la piel de las montañas, cúpula de dos mundos que se quieren y se aman. Cuando vengas a Quito, te enseñaré muchas cosas, pentagramas asfaltados de taconazos y jotas, y pasillos que se aferran a las piedras de camino que han quedado perdonados a descalzos peregrinos. Quito es la paz, Quito es el sol, es la lluvia y el viento, Quito es amor. Quito de noche, Quito de día, Quito es ternura, es melancolía, Quito es alegría. Ojos que queman por dentro como piedras encendidas, albazos recién nacidos en balcones que se brindan. Cuando aparece un mozo de corazón atrevido a quedarse con la prenda y a burlarse del olvido, no hay hombres como estos hombres que tanto hayan querido. Cuando vengas a Quito. Para amar a una ciudad, primero tienes que conocerla. Por eso te invitamos a escuchar Quito, poquito a poquito. Un programa especializado sobre la ciudad de Quito. Poquito a poquito. Regresamos, amigos, amigas, oyentes, de Quito Poquito a Poquito, este miércoles en el que les hemos estado conversando al inicio de este programa sobre la exposición, concurso de exposición que se va a dar en el Paseo San Francisco el 18, 19, 20 y 21 de diciembre que se avecina. El primer concurso de belleza de peces para que usted pues participe. Si conoce a usted algún amigo, usted mismo, su familia, a lo mejor alguno de sus hijos, qué sé yo, cualquiera, miembro de la familia o amigo que tenga pues un pececito y quiera concursar, comuníquese con los amigos del CIRP Acuario Ecuador para que tenga la información pertinente y pueda ser parte de este primer concurso de exhibición de peces de acuario en el Ecuador. Les reitero, habíamos estado esperando, estamos esperando la visita de la principal Centro Cultural Metropolitano para que nos comente varias de las actividades que van a realizar en ese centro cultural. Muchas de ellas tienen que ver con el Día de los Difuntos, sobre todo con México. ¿Cómo celebra México el Día de los Difuntos? En realidad los mexicanos, tenemos entendido, celebran el Día de los Difuntos de una manera bastante peculiar, podríamos decirlo así. Y ese era pues parte de lo que íbamos a conocer el día de hoy con nuestra entrevistada, pero lamentablemente no ha podido todavía acercarse a nuestros estudios. Pero bueno, sigamos comentando cosas de nuestra ciudad. Muy pronto se avecina una marcha, si no me equivoco es este fin de semana, una marcha que se va a dar por la Loba, así están anunciando, es la Ley Orgánica de Bienestar Animal, le han puesto el nombre de Loba. Y pues las animalistas y los animalistas están de plácemes porque pues otra actividad más que se realiza en beneficio de los de la fauna urbana de esta ciudad. Así como también se habla mucho del oso de anteojos, un vecino que Quito debe amar. Tenemos aquí justamente una nota de prensa de El Quiteño. Y sin querer pues hacernos los alhajas, como se suele decir, sería bueno que revisemos un poquito antes de pasar informaciones de estas a nuestra comunidad. Ponen datos como que el oso de andino, dice, es un animal, es herbívoro, frugívoro y carnívoro, o sea, es omnívoro en todo caso, es un animal dulce, dice, carismático y tímido. Dulce, es un animal dulce. Cualquiera que escuches dice, bueno, el oso de andino es un animal de peluche o qué. Sí, se puede decir que es dulce, a lo mejor en una fotografía, está viéndolo, claro, tal vez en algún lado, tierno. Pero hay que poner un poco de cuidado, el oso claro. Andino puede ser un oso, un animal muy, muy peligroso, si es que llegamos pues a fastidiarle la paciencia en su zona de vida. Por lo general huele al hombre y sale corriendo, pero si por ahí está uno de sus ocellos con crías, eso se puede volver muy, pero muy complicado. De hecho, no voy a darles nombres, ni fechas, ni lugares, pero para que vean ustedes, el oso andino puede transformarse en un serio peligro. En algún momento en una institución de manejo de animales, un oso andino se escapó y uno de sus cuidadores, en defensa de un grupo justamente de niños, digamos que se enfrentó al oso andino. El cuidador pues terminó sin un dedo. El oso andino pues en esta llamémosle pelea que tuvieron entre el cuidador y el oso andino, pues en algún momento el oso pues mascó el dedo del cuidador, claro, y pues se quedó, le cercenó el dedo a este amigo. Así que hay que tener mucho cuidado con la fauna silvestre, respeto sobre todo. Así que lo de dulce y carismático habría que pensarlo bien en cómo se ponen las o cómo se presentan la información a nuestra comunidad. El Tremartos ornatus, así se llama, está por cierto mal escrito también el nombre científico, es el único oso de América del Sur, parado, mide 1.80 m y entre 1.30 m y 2 m en realidad, pero el macho, habría que aumentar el dato de que es el macho del oso andino, es más grande, es que es mucho, mucho más grande que la hembra. Su zona de vida en Sudamérica, dice, se extiende por las vertientes occidental y oriental de los Andes, en una franja que va entre los 900 y 4.000 metros de altura. Bueno, echarte un poco más. Los países que tienen este tesoro natural son Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Los tres primeros concentran el 60% de los 2.018 individuos que se registran. Bueno, este también es otro dato. ¿De dónde sacaron 2.218 individuos que se registran? Eso hubiese implicado hacer un censo de osos andinos. ¿Sí? Un censo de osos andinos, cosa que seguramente es una de las cosas, valga la redundancia, más difíciles que hay. 2018 individuos, dice la nota. hay que poner atención, amigos, amigas, qué es lo que se pone en la comunidad. Uno diría, ¿cuándo les contaron a los 2018? Saber el número exacto de un animal silvestre es terriblemente difícil. Hubiese sido una aproximación, o los técnicos, en base, no sé, a observaciones, en base a algunos, no sé, elementos técnicos, han creído que por ahí puede haber más de 2000 osos en Sudamérica. Sería mucho mejor presentada la información que aseverar que son 2018 individuos los que se registran. Dice pues la chica que se menciona en esta nota, la primera noticia alentadora en la zona de Calacalina, Nelito, Nanegal y Los Bancos, la gente está muy concienciada al fin sobre el potencial turístico del oso de anteojos y está reaccionando de manera más tolerante cuando un oso daña un sembradío de maíz o interfiere con las actividades agrícolas. El mayor peligro radica en la vía interprovincial Calacalila Independencia, que se presenta como un riesgo real para las poblaciones de osos que la atraviesan, por lo que uno de los proyectos es la construcción de pasos ecológicos. Es una aspiración del programa de conservación del oso andino que el ciudadano urbano llegue a apreciar el emblemático animal y haga fuerza por su progreso, por lo que en una próxima etapa se buscarán padrinos para los osos monitoreados. Al momento se ha creado un corredor para el oso andino entre las reservas protegidas de Cotacachi, Cayapas e Ilinizas, con un aproximado 74.000 hectáreas, de las cuales el municipio de Quito, las juntas parroquiales y organismos involucrados están ejecutando las políticas de conservación del animal, especies conexas y su flora. Un día muy próximo, los turistas irán al páramo o al bosque nublado para capturar al oso de anteojos en sus cámaras y corazón, termina la nota. Bueno, el osito andino, vamos a hacer un corte, nos dice nuestro compañero Daniel, para ir a unas notas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y regresamos con Quito Poquito a Poquito. Para amar a una ciudad, primero tienes que conocerla. Quito Poquito a Poquito, un programa especializado sobre la ciudad de Quito. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito, Poquito a Poquito. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas, a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El Área de la Mujer Nela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura. Preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 5 de la tarde. Quito, poquito a poquito. Un programa para fortalecer nuestra identidad quiteña. Estamos de regreso, amigos y amigas oyentes, de Quito, poquito a poquito. Conversábamos con nuestra compañera extra micrófono sobre la colada morada, ya se acerca el Día de Difuntos, así que este preparado que nos decía Guadalupe, que antes se conocía con el nombre de mazamorra. Mazamorra. Sí, así se le decía. Bueno, no soy muy antigüita, pero mi mamá y mi abuelita me decían que antes en Quito se le conocía como mazamorra. Entonces la mazamorra morada de Mortín, claro. Es la que seguramente muchos de nosotros degustaremos en 2 semanas más, ¿no? Prácticamente. De hecho ya están vendiendo en todas partes, claro. Como con es tan deliciosa. Sí, es tan deliciosa que incluso tengo una amiga que lo prácticamente todo el año la está elaborando. Y ¿sí? Un poquito cambiadito, ¿no? Es Ivonne Velástegui, ella es de Achira y Plátano. ¿Ah, sí? Sí, en la... ¿Achira y Plátano? ¿Dónde queda eso? Esta es... Ay, déjame acordarte, creo que no me acuerdo exactamente. ¿La dirección? Gaspar de Villaruel. Sí. En la Gaspar de Villaruel y casi 6 de diciembre. Achira y Plátano. Achira y Plátano de Ivonne Velástegui. Ella tiene todo el año, pero tiene la tradicional, ¿no? Pero que no le va. Ella toma mucho en cuenta a las personas que pueden tener diabetes o algún problema con el azúcar. Ajá. Entonces ella tiene ahí elaborado, pues, sin azúcar prácticamente, y ahí es donde ustedes a gusto se ponen las frutas, se ponen el azúcar o no se la ponen, y ya. Y deliciosa es. ¿La colada morada con qué frutas se hace, se realiza? La base de la colada morada es la mora y el mortiño. Ah, ¿se mezclan los dos? Sí. ¿Mora y mortiño? Claro, es el jugo, el extracto del jugo de la mora y el mortiño. Eso lo pones ya una vez tengas un agua hervida con las hierbas que son para la colada morada, que te venden en cualquier parte latado para la morada, se compra, ¿no?, en los mercados nuestros. ¿Cuántas hierbas son más o menos? Me parece que son 8 hierbas, aparte del ispingo. Entre esas está la hierba luisa, que a mí me encanta. Aparte se pone la canela, la pimienta de dulce. ¿Ya? Antes se hacía con, y de hecho todavía lo hacen muchas personas, con la harina del... Harina morada también. Del, ¿no?, maíz negro. Ajá. Es la harina del maíz negro. O sea, a ver, ¿esa es una alternativa o para digamos que siempre es el propio? Es la propia, por eso le decía, claro, por eso se llamaba mazamorra, porque si se te pasaba un poquito quedaba espesa por la harina, ajá, del maíz negro. Pero hay muchas personas, como en mi caso, que no resisto mucho porque cae pesado, ¿no?, al estómago. Entonces, se le puede poner un poquito de eso y el resto con la maicena tradicional, o sea, con la fécula también de maíz, claro. Yeah. Entonces, eso le espesas Una vez despeso todo esto, que te digo que se hace primero esta agüita con las hierbas, luego estos ciernes, ahí pones el jugo de la colada, y digamos el jugo de la mora y del mortiño. Ahí le espesas con un poco de esta harina de maíz negro, con un poco de fécula de maíz o maicena. Y una vez que coja el punto que a ti te gusta, ya pues ya le tienes puesto la canela también, la pimienta de dulce. Y el resto de hierbas. Y le puede, las hierbas ya sacaste. O sea, eso ya está listo. ¿Solo es un hervor, como suelen decir? Ya prácticamente que espese nada más, que se cocine la fécula de maíz y la harina. ¿Y ahí sacas todo? No, ya sacaste todo. Freddy no está poniendo atención. Primero ponemos el agua con las hierbas que tú compras del atado en el mercado, sí, que te vende para colada morada. Cuando eso ya está bien hervidito y ha cogido todo el sabor, tú sacas, o sea, ciernes, sacas todas las hierbas y en esa agua le pones el jugo de la colada, de la morada, de la mora y del martín. Entendí esa parte. Y aparte, pues preparas con piña, frutilla y babaco un dulce. Picadito, todas las frutas picadas, preparas un dulce. ¿No se pone en la colada morada eso? No, se prepara aparte. ¿Ya? Y si en casa tienes el problema de que alguien tenga diabetes, pues entonces no le pones esta fruta que está con azúcar, ¿no? La frutilla, el babaco y la piña. Ahora, si quieres, le haces un dulce sin... puede ser con alguna azúcar alternativa, como cualquier sacarosa, para que... Si tienes diabetes, ¿no? Esto incorporas a lo que ya tienes... Desde ya la colada prácticamente hecha y está lista para servir. Eso se sirve en realidad el 2 de noviembre, ¿no? Y claro, esa es la tradición, el 2 de noviembre, el Día de Difuntos. El Día de Difuntos. Y se le hace con la guagua de pan, ¿no? Las famosas guaguas de pan. Exactamente, la propia tenía adentro el condumio de dulce de guayaba. Bueno, sí, algunas. Sí le hacen ahora, ¿no? Le hacen con dulce de mora, le hacen con algún, pero el propio es el dulce con de guayaba. Con manjar de leche también. También le hacen con manjar de leche. Y antes eran bien elaboraditas, ¿no? Había el concurso. Ah, sí. Claro, eran bien hechitas con los ojitos. Uno podía escoger la rubia, la morena, la de ojos claros. Algunas inclusive con, digamos que con brazos y con brazos y piernas, piernitas. Brazos y piernas. Ahora son unos envueltitos, ¿no? Como eso nos hacía memoria el otro día que conversábamos con unos amigos. Y bueno, ya habíamos visto justamente en algunos lugares de Quito que ya se está expandiendo la colada morada. Veíamos pues la propaganda, ¿no? Y así como cuando envolvían a los guaguas, como cuando nos envolvían, nosotros seguramente cuando éramos pequeñísimos, cuando éramos bebés, nos envolvían como palanqueta, decíamos, como ¿no? palanqueta. Así todo pegado las manos al cuerpo. Y apenas salían los ojos. Envueltos como momia. Así más o menos eran las formas, o eso son las formas de ahora de la guagua de pan. Antes, y con dulce de guayaba dentro. Había bracitos, había manitos. Para que, pues, íbamos comiendo desde las extremidades. Además, para la buena suerte y la tradición. No, al revés. Para la tradición. Primero metes la cabeza, de cabeza le metes a la guagua de pan en la colada morada y te la comes. Esa es la tradición. ¿De cabeza? De cabeza, el primer bocado. ¿Qué sentido tiene, sabes? No sé exactamente, pero mi abuelita me hacía hacer todo el tiempo. Me decía, no, por los pies, no por otro lado, no le muerdas. Primero métele de cabeza en la colada y de ahí le muerdes. Usted seguramente, amigo oyente, ha celebrado los difuntos en su momento, en sus hogares. Danielito, ¿te gusta la colada morada? Por supuesto, dice, ¿quién no le puede gustar la colada morada? Pues a lo mejor a alguien, seguramente será en la minoría, quienes no disfruten de este riquísimo plato. La mezcla de mortiño y mora no la tenía, pues no sabía que se mezclaban los dos elementos. Yo pensé que era uno solo de los dos. No, los dos se ponen y ahí queda más rica. Ahí hay secretos también. Los tips de la abuela. Exacto. Esas son las probaditas con el dedo y ahí se va sabiendo cuál es el tip. A propósito de eso, recordamos que en el campo hay una planta, no recuerdo su nombre científico en este momento, pero que se le conoce con el nombre de shanxi. Claro, el shanxi se parece al mortiño. Es igualito. Que es muy, muy parecido al mortiño, pero el shanxi es veneno, amigos, así que hay que tenerle un poquitín es de cuidado. Es alucinógeno. Un poquitín de cuidado, porque pues puede provocarles un malestar ahí, que se come... No se va a acordar, pero a mí ya me pasó. Se come en vez de mortiño unas cuantas pepitas de shanxi. No, es bueno, es venenosa esta planta, claro. Y se parece muchísimo. Y está en nuestros bosques. Sí, hasta hace poco había por... ¿Cómo en el Ichimbía me parece que hay ese... Es posible que haya, sí, en el Ichimbía. Había en el Panecillo. Hasta hace poco había en el Panecillo. Yo supe que había hasta hace poco en el Panecillo. Las alturas del occidental. Ahí está, también, pues, esos bosques, el Shanxi. Esta plantita con esta pequeña fruta que se parece muchísimo al mortiño, pero que no es mortiño, así es que hay que ponerle un poquitín de cuidado en eso. El 2 de noviembre, que ya se avecina, amigos y amigas oyentes, estaremos pues degustando la famosa colada morada en nuestros hogares, o a lo mejor visitando también algunos de los cementerios, en muchos de los cuales se realizan verdaderas ceremonias muy, muy especiales, podríamos llamarlo así, distintas. Yo recuerdo en algún momento, para los amigos que viven en la zona de Antonio Ante, hoy conocido como Atuntaqui, ponen focos, así como tal cual si fuese un árbol de Navidad. Están pues las tumbas puestas, unos foquitos de colores que se empiezan a prender conforme se va apagando la luz del día. Igual la visita de los deudos a comer encima de las tumbas, y estas celebraciones que se dan en muchos casos en muchos países del mundo, con unos tintes muy muy diferentes. Nos hubiese gustado pues conocer qué es lo que sucede con México, por ejemplo. Ellos hacen unas calaveras, recordamos alguna información al respecto. Así que les ofrecemos para el próximo programa, el próximo día miércoles, que por cierto vamos a tener una visita muy muy especial. Permítanme adelantarles algo al respecto. ¿Recuerdan ustedes al general Enríquez Gallo, Gil Enríquez Gallo? Amigos, ¿le recuerdan ustedes a este Alberto Enríquez Gallo? ¿Les recuerda este personaje? ¿Usted, Danielito, le suena Alberto Enríquez Gallo? ¿No? ¿Para nada? Ya no asistió a la clase de historia de los presidentes, por lo visto. Correa. Solo sabe el presidente Correa, dice. Es que es Alberto Enríquez Gallo fue un presidente que estuvo apenas 9 meses en el poder. En 1936 al 37, ¿no? Tengo entendido. No estamos como es conscientes de la fecha exacta, pero... de lo que sabemos, porque el día de ayer tuvimos el gusto de conversar con Alba Enríquez. Elvita, con Elvita Enríquez. Ella es hija, exactamente, del finado general que fue pues jefe supremo de este país después de... bueno, él murió en 1962, tengo entendido que estuvo en el poder 9 meses. Sí, 9 meses. Justamente ella tiene un refrán de eso, ¿no? Que dice que, que era... Contará completo la historia, porque si no la gente no va a saber de qué se trata el refrán. Es con otro presidente, cuando el general Enríquez Gallo estaba de ministro, no sé en qué cartera, no recuerdo en qué cartera, con el presidente anterior, que incluso había sido padrino de él. Eso nos contaba Elvita, que por más que sea padrino, pues este ciudadano... Había Federico Páez, no recuerdo el nombre. Este ciudadano había pretendido quedarse en el poder, y pues el general le había dicho: por más que usted sea mi padrino, pero no le vamos a aceptar este tipo de cosas. Así que le habían insistido mucho a que él sea presidente, se encargue del poder, y él había pues anunciado que va a estar nada más el tiempo que le dé, hasta el 10 de agosto de ese mismo año. El 10 de agosto siguiente, y él entregaba el poder. Y les hacemos referencia a estos amigos porque estuvimos revisando ayer un poco del material que su hija nos compartió en esta reunión que tuvimos en horas de la tarde, y pudimos observar un listado, llamémoslo así, un listado de las obras que decretos. Alberto Enríquez Gallo, entre obras, decretos, creaciones y lo que pudo hacer en estos 9 meses, pero un listado bastante extenso, digo yo, para los 9 meses. Impresionante para el tiempo que estuvo. Para los 9 meses que estuvo, listado bastante, bastante extenso de una serie de cosas muy, pero muy interesantes. Y cosas que estamos viviendo, cosas que hasta ahora persisten de lo que él ha hecho. Claro, entre esos el Código de Trabajo, miren ustedes. Estaba el Código de Trabajo. Los inicios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el IES. El general pues era militar, así que una buena cantidad de normas y leyes y reglamentos e institutos que tienen que ver con la escuela milicia de policía fue creada por él. Claro, de hecho en la prensa La escuela de policía se llama justamente Alberto Enríquez Gallo, y es en memoria de este militar que creó pues esta escuela. Y esa información la vamos a tener, la vamos a ampliar el próximo miércoles, que tengamos acá la visita de Elvita Enríquez. Es una damita ya de edad, que va a compartir, pero muy lúcida ella. Es muy lúcida, sí, muy, se muy recuerda, lúcida, recuerda muchísimas cosas, ¿no? De lo que ella ha pasado con su papá, anécdotas que nadie las sabe de su padre. Va a ser muy interesante el programa. Así que muy la historia no contada de Alberto Enríquez Gallo la vamos a tener el día miércoles que viene, amigos y amigas oyentes. Reitero, con la presencia de Elba Enríquez. Y viene también una sobrina. La sobrina que ha recopilado justamente la historia de su abuelo, ¿no? Y que, claro, resulta el abuelo. Claro, del abuelo. Del abuelito. Y ella también tiene cosas que realmente no hemos oído, esperamos oír. ¿Qué nomás no tiene de noticias en eso? Y hacíamos un comentario de que la historia tiene tanto que contarnos, tanto que hacernos conocer, que resulta pues en realidad frustrante que los amigos de los medios de comunicación se dediquen a pasar una serie de cosas en las que los aportes al conocimiento, a la ciencia, no, digamos que no son mayor cosa. Y hago esta mención también porque parte de lo que había hecho Alberto Enríquez Gallo es justamente la creación de un instituto de ciencia. Instituto de ciencia. Instituto de ciencia. El primer instituto de ciencia. No sabemos en qué quedó ese instituto o qué nombre tiene ahora. ¿Cómo se derivó? Es parte de las investigaciones que nos encantaría hacer. Ojalá el tiempo nos lo permita en algún momento, para poder averiguar una serie de datos que, pues reitero, han sido recopilados por la familia de Alberto Enríquez Gallo, este general que fue presidente por 9 meses de la República del Ecuador, jefe supremo encargado, digamos, de la presidencia. Sí, porque él dijo que ha sido jefe supremo. Fue electo en las urnas, como ha sucedido en los últimos años con quienes han ejercido el primer mandato del país. Pero bueno, hay ahí una historia muy, muy interesante que esperamos compartirlas con ustedes, amigos, el próximo miércoles con Elvita Enríquez y su sobrina Ana Lucía, creo, ¿no? Ana Lucía, con su sobrina Ana Lucía. Vamos a un temita musical para hacer una pausa. Esta vez le invitamos a Melania para que nos cante de San Francisco de Quito. Quito. Por la Florida subo a San Carlos. San Francisco de Quito. Un ceviche en la Rumiñahui. San Francisco de Quito. Cotocollao, Cotocollao, Villaflora. San Francisco de Quito. En Carcelén, allá me ven. San Francisco de Quito. Tumbaco, San Rafael. San Francisco de Quito. Tipo Puembo y Cumbaya. San Francisco de Quito. El 28 de mayo de 1957, el ilustre municipio de Quito fundó por ordenanza el Museo de Arte e Historia Alberto Mena Caamaño, a partir del fondo artístico donado por Mena Caamaño, consistente en 307 óleos y 70 esculturas. Considerándose como el local idóneo para este museo, el antiguo presidio del Real de Lima. En 1970 se abrió al público la escena que recrea la masacre del 2 de agosto de 1810. Las figuras fueron elaboradas en cera por el artista peruano Alexandre Barbieri, residente en París, tomando como modelo un cuadro elaborado en 1922 por Atahualpa Villacrés, titulado El sacrificio de Quiroga. A partir de entonces, se popularizó la denominación de Museo de Cera para todo el Museo Municipal. A raíz de un fuerte sismo que sacudió Quito en el mes de marzo de 1987, el museo cerró sus puertas por algunos daños menores en la edificación y por la propuesta de readecuar completamente las salas. En el año de 1992, se abrió nuevamente con una exposición dedicada a la iconografía colonial quiteña, volviéndose a cerrar en 1997 al iniciarse la rehabilitación completa de su edificio y de la antigua Universidad Central para integrarlos como Centro Cultural Metropolitano. El 27 de noviembre del 2002 se abrió nuevamente, esta vez con la nueva propuesta museográfica denominada De Quito al Ecuador. Justamente, amigos y amigas oyentes, el Museo de Cera, así le conocíamos, el Museo Alberto Mena Caamaño, se encuentra en el Centro Cultural Metropolitano. En algún otro momento, pues, estaremos hablando de las actividades que se realizan en dicho Centro Cultural y sobre todo lo que se viene, pues, muy pronto en fecha, recordando la fecha de los difuntos, va a haber varias actividades que les comentamos para que usted le ponga atención, pues ahí, no sé, no estoy seguro, pero no hemos visto agendas de Quito últimamente, Luli. Yo no. No hemos encontrado, yo ¿no? Realmente no he encontrado. No sé si todavía sigue saliendo la agenda de Quito, pero la que trae el municipio, o sea, la que editaba el municipio, yo no he visto últimamente. No hemos visto, no sé si la habrán descontinuado, sería una lástima, una pena. Que si eso es así, qué pena, sería una pena que eso suceda. Pero en todo caso, ahí puede usted encontrar información, o visite la página web, o visite el Centro Cultural Metropolitano, y pues mucho ahí va mejor. A tener mucho mejor la información de primerísima mano. ¿Qué les contamos? Una nota triste también, en algún momento podemos ampliar esto, con a lo mejor familia de Nicolás Svistonov, que murió hace muy pocos días atrás, el pasado miércoles de hecho. Así que nos hubiese gustado hacer un minuto de silencio para este artista. Lo habíamos conocido últimamente, pues, de sus pasajes por la red social del Facebook. En nuestra página de Quito Poquito a Poquito teníamos el gusto de contar con su amistad. Bueno, amigos, amigas oyentes, estamos muy próximos a cerrar ya nuestro programa. El próximo día miércoles, les reitero, estará aquí Elvita Enríquez, hija del general Alberto Enríquez Gallo, ex jefe supremo de este país. Así que reitero, la historia no contada de Alberto Enríquez Gallo, pues la va a poder usted escuchar una partecita de aquella en nuestro programa. Nos despedimos, no sin antes también nuevamente invitarles para que el 19, 18, 19, 20 y 21 en el Paseo San Francisco, en la Sala U junto a Cinemática, en Cumbayá, esté acompañándonos, acompañando al Sirpa Acuario en esta exposición, concurso exposición de peces de acuario. Usted tiene un disco, usted tiene un pez disco, usted tiene un pez goldfish, pues anímese a participar para que pueda exhibirlo, o claro, o visitarnos, ahí pues va a encontrar información sobre este enorme y fabuloso y fascinante mundo como es el acuarismo, la acuariología. Contabas hace poquito, Luli, que habías leído una nota sobre que los chicos down reciben un apoyo a través de eso. Las personas especiales, ¿no? Niños, niñas, adolescentes, ¿no? O son mayores de edad, tienen, con el acuario, reciben una terapia en la que les ayuda a concentrarse. ¿Ya? Es una terapia que no es como la del perrito o el gatito, que muchas veces juegan o pueden hacerles daño, pero el simple hecho de ver a través de un vidrio a los peces nadando, esto les ayuda a los niños a concentrarse, a relajar su mente y a evitar estos cuadros que tienen ellos de mucha euforia o de gritos o de llanto. ¿Ya? Con las personas también que han tenido algún problema por asunto cerebral, un golpe o algo en lo que quedan casi vegetales, ¿no? Pero que solo miran o que ya no tienen todos sus movimientos, también es aconsejable y recomendable que ellos miren el acuario. Y si es posible, pues nos decía la nota que si el niño puede en ese momento, o la persona que está en ese problema, meter las manos no en el acuario, pero en agua aparte, mientras ve, es el estímulo doble. Vea eso. Una curiosidad más, amigo oyente, para que usted también pues se anime a ser parte de este fascinante mundo, reitero, del acuarismo. Freddy Fuenmayor, Guadalupe Pérez, nos despedimos todos ustedes. El próximo miércoles ya pues está brindada la noticia. Les hemos de invitar también a través del Facebook para que nos acompañe para conocer la historia, un pedacito de la historia de uno de los presidentes más prolíficos en términos de trabajo, podríamos decirlo yo así. Yo creo que sí. ¿Verdad, muy, ¿no?, constante, muy serio por lo que veo. Y dice, pues ahí le estábamos leyendo una nota que le pedían al general que continúe con su labor. Dijo, pues no, yo lamentablemente les di mi palabra de que tal fecha entregaba el poder y tal fecha la entrego. Y eso es lo así que hizo, ¿no? 9 meses de embarazo y botó el guagua. Así le habían dicho. Eso y más oiremos. Vea usted. Amigos, oyentes, será hasta la próxima. Cuídense mucho, nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao. En la muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito, hemos presentado Quito, poquito a poquito, bajo la dirección de don Freddy de Fuenmayor Lloramas y su grupo de quitenses. Gracias por acompañarnos.